Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo en Mindalia Televisión, en nuestro congreso, segundo día de congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Vamos a dar la bienvenida, ya la tenemos en pantalla, a amada Celina, a quien agradecemos muchísimo su presencia en Mindalia Televisión, y vamos a hablar con ella de cómo nuestra vibración influye en los seres y mensajes que canalizamos. Y esa es mi primera pregunta. Bienvenida, amada. Muchas gracias. Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es la importancia? Hay ya mucha gente que está siguiendo y está comunicándose por el chat y siguiendo esta conversación. ¿Cuál es la importancia, decía mi primera pregunta, quiero que sea, de la vibración personal en la canalización, Amada? Antes de nada, mil gracias a ti y a Mindalia por pensar en mí. Y gracias también a toda la gente que está conectada ahora en directo y que va a verlo si ahora no puede, pues lo va a ver en otro momento. A ver, la importancia de la vibración o de la frecuencia en la que estamos es que el resultado de esa frecuencia va a ser aquello que canalizamos o recibimos. Al final, tiene que ver con dónde quiero ir. Entonces, muchas veces las personas no son conscientes, no han tenido en cuenta, no están centradas en dónde quiero ir, sino yo quiero canalizar, yo quiero hablar con fulanito, Vale, para hablar con fulanito o menganita o recibir una información de futuro o recibir una información de sanación, para que yo pueda recibir esa información tengo que estar, y lo digo siempre, relajado, abierto mentalmente, tranquilo, centrado, a solas o sin ruidos ni molestias, porque hago silencio interior. Pero sobre todo tengo que estar en resonancia con aquello que quiero escuchar. Resonancia sería aquel estilo de comunicación, pensamiento y acción que atrae algo parecido. Es parecido, lo digo siempre, a estar en una discoteca y ligar, ¿no? O a ir a un lugar y atraer a una persona. Atraemos aquello en lo que estamos y en lo que vibramos, aquello que es igual o parecido a nosotros. Si yo quiero canalizar seres de luz, tendré que tener la mayor luz posible en mi corazón. Y luz no es otra cosa, y lo decimos todos los canalizadores, luz no es otra cosa que toma de conciencia, que apertura, que bondad, empatía, comprensión, perdón, evolución, resiliencia, perdón, falta de orgullo y humildad. Es decir, ese tipo de características o requisitos son el dial de la radio que nos hace sintonizar con seres de alta vibración. La canalización es el proceso. Todos los canalizadores podemos canalizar diferentes frecuencias, altas, bajas o medianas. Pero es verdad que cada uno tiene su especialidad. Entonces, yo como canal puedo ver a los fallecidos, pero su vibración en general es más baja. Entonces, en esta vida, a mí me ha tocado, que tampoco lo elegí, en esta vida a mí me ha tocado canalizar seres de luz de alta vibración y estoy orgullosa y contenta, pero siempre deseo que la gente aprenda, no solo que nos escuche y nos copie o que se ponga a ver Mindalia toda la tarde de un sábado o de un domingo, sino que luego practique todos los ejercicios o todas las tareas que nosotros, los profesionales, intentamos que la gente realmente lleve a su vida. Precisamente esto es lo que quería preguntarte. En cuanto a cómo aprender esas técnicas, antes de mi pregunta voy a pasar por pantalla para quien no te conozca aún, que será poca gente, por cierto, cuál es parte de tu bio y de todo lo que vuelcas en conocimiento e información hacia la gente. ¿Existen técnicas, Amada, técnicas específicas para elevar tu vibración, para de alguna manera activar o antes de una sesión, cuando ya está activada esa posibilidad de canalizar? ¿Cuáles son esas técnicas específicas para esta elevación de vibración? Hay muchísimas técnicas. Mira, siempre decimos que pensar bonito, estar alegre, estar en humor, en abundancia, intentar estar contento, tener pensamientos bonitos, eleva la vibración. Y siempre pongo los ejemplos de Peter Pan, que con pensamientos alegres los niños podían volar o flotar sobre la habitación, y también de Mary Poppins, que ocurría igual, ¿no? Que al tío no sé cuánto le había dado un ataque de risa y se había subido hasta el techo. Y cuando pensaba en cosas tristes, bajaba al nivel de la tierra. Entonces, aunque esto pueda ser muy Disney, nos enseña cómo en el mundo físico se puede expresar de un modo sencillo que nuestros pensamientos alegres y bonitos, lo que nace del corazón, lo que está lleno de amor, alegría, nos eleva la vibración. Pero claro que hay técnicas concretas. En el caso de los registros akáshicos, cuando yo doy un curso, lo que hacemos es dar una oración de acceso. Y ya en la misma oración se dice, pido a los señores de luz que me pongan en luz, bla, bla, bla. Es decir, la oración de acceso de los registros akáshicos nos prepara para poder canalizar desde el registro akáshico. Es que a mí no me gustan los registros. Hay mucha gente que no. O a mí no me atrae, o me da miedo, o el miedo es una baja vibración. En vez de miedo, atrévete, que es lo peor que puede pasar. Que una energía que no es de luz te dé una información errónea. Es que al principio, mientras practicamos, nadie debería casarse o comprarse un piso o cambiarse el color del pelo por una información que aún no tenemos muy claro de dónde viene. Así que la experiencia y la práctica nos van dando la maestría en esto, pero para elevar la vibración, claro que hay técnicas. Cantar, por ejemplo. Ahora, si nos ponemos a cantar una letra desastrosa en la que quieres matar a alguien, igual la vibración es baja. Aunque la música sea bonita, la letra tiene un contenido realmente negativo. Entonces, cantar con letras de contenido positivo, estar alegre, contarse un chiste, meditar, relajar el cuerpo. Somos cuerpo, corazón y mente. Si yo intento a nivel de corazón conectar con algo, tendré que estar relajada, no dormida, ni drogada, ni histérica. Tendré que estar relajada y desde mi cuerpo hacer una pequeña meditación o visualización que me acerque a la vibración de los seres de luz. Así que hay muchísimas, pero yo suelo recomendar, cuando damos registro akáshico, la oración de acceso es más que suficiente. Cuando alguien quiere comunicarse con seres de luz, la sonrisa, el sentido del humor, la bondad, la generosidad, eso nos acerca a los seres de luz. Y también, si cada uno tiene otro método, perfecto, pero si no, meditar en luz. Es decir, si yo quiero vibrar en la comunicación con plantas, animales o con seres como ángeles o arcángeles, en mi meditación intentaré visualizar que voy hacia allí, que me comunico con ellos de corazón, que recibo una información sanadora, que lo hago en total humildad y sin ningún tipo de ego, que lo quiero para ayudarme a mí, a ese animal, a ese ángel, a esa persona o a los demás. Y con ese objetivo de ayudar a otros también elevo mi vibración. El humor sube la vibración. Tengo un taller que se llama así, el humor sube tu vibra, porque creo realmente que el humor sano sube la vibración. Pero también estar bien, hacer ejercicio, perdonarse las deudas, es decir, dejar la culpabilidad a un lado, ser responsable. Hoy es domingo, pues mucha gente como tú o como yo tendríamos otros planes, pero si alguien se compromete, se compromete. Y yo sé que hay gente esperando este tipo de eventos. Entonces no se puede decir, no, es que hoy tenía una comida fuera ya, pero yo primero me comprometí contigo, con Mindalia y con toda la gente que te ve. Y tener palabra es también una forma de elevar la vibración. Pues hay muchísimas personas interesadas en todo lo que estás diciendo desde distintas partes del mundo. Hay preguntas concretas y específicas, intentos de que canalices para determinadas cuestiones. Yo no sé exactamente cómo voy a abordar las distintas preguntas. Voy a intentar hacer preguntas del público, evidentemente trasladarlas, para que de una forma, estas preguntas que son genéricas pero que ayudan a mucha gente, sean las primeras. Luego vamos a las más específicas, si tú quieres responderlas. En todo caso, ya has advertido al principio que hay una serie de condiciones y circunstancias que se reúnen o deben reunirse para poder canalizar un mensaje para una persona, está claro. Vamos con la primera pregunta, si te parece. La primera cuestión que nos llega desde Venezuela. Te desea un feliz día y dice que quisiera saber, y es Trina la que la hace la pregunta, quisiera saber cómo poner la mente en blanco y saber escuchar a mis guías y ángeles. Precisamente has estado hablando un poco de eso sí, hace un momento. Pero para que quepan muchas preguntas, vamos al grano. La mente es como un gran ordenador y es muy difícil dejarla parada. Por lo tanto, solo hay que cambiarle el programa. A mí también, como persona mental que soy, me cuesta mucho poner la mente en blanco. Entonces, ¿qué hago? Como no puedo dejar de pensar en mi trabajo, en mis responsabilidades, en mi casa, en mis relaciones, en lo que tengo pendiente, lo que hago es virar mi mirada y centrarme en guías, ángeles, conexión del corazón, respirar más abajo en el corazón, intentar ayudar con el mensaje y no estar tanto en quedará bonito, estaré guapa, se entenderá bien, estará perfecto, no importa si la señal se corta, no importa si os gusta mi estilo o no, importa que el mensaje, al menos yo como canal, mi objetivo es el mensaje y no el mensajero. Entonces, importa que todos creáis en que tenéis luz, en que podéis conectar con ellos y en que nadie está libre de situaciones en las que pueda necesitarlo o no, pero que sea libre también de decidir si lo quiere o no. Entonces, creo que esto ayuda. Es decir, para poner la mente en blanco, que a mí particularmente también me cuesta mucho, yo lo que hago es virar hacia el otro lado. Miro guías y ángeles, miro que quiero encontrarme con Jesús, miro que quiero escuchar un mensaje de luz y no le hago tanto caso a toda esa parafernalia, a todo ese rollo mental que muchos tenemos en la cabeza. Porque luchar contra la mente es complicado, tú lo sabes. Amada, has encontrado justamente el punto de equilibrio con la máxima eficiencia a la hora de canalizar. Te felicito porque justamente ese es el punto, ¿no? Todo lo demás son distracciones. Hay una pregunta que quizás se haga difícil. María Elisa dice, saludo desde Buenos Aires, Argentina. Que aprendamos a cambiar nuestra energía para que nuestro país, supongo, para que nuestro querido país encuentre la luz hacia la prosperidad, equidad y alegría. ¿Se puede generar una luz para un país entero? Por supuesto. El país está hecho de personas. Luego depende de cuántas personas de ese grupo, que son su país, aparte de los de fuera. Los de fuera tenemos menos derechos a meternos en la energía de un país. Yo puedo todos los días pedir por Argentina, por Venezuela, por México, por Costa Rica. Es decir, puedo pedir porque de mi corazón sale ayudar a todo el planeta, pero al final siempre pido lo más conveniente porque mi alcance como persona aquí, como canal, es el que tengo. Demasiado tengo con lo mío. Entonces sí que es verdad que las personas que habitan un país tienen el karma de ese país y la responsabilidad de mejorar su vibración. Por tanto, ¿pueden las personas influir en la historia de un país? Sí. ¿Pueden influir en su vibración? Sí. ¿En qué se deben centrar? Yo como canal, si pregunto a los guías o a los ángeles, ellos me dicen centrarse en lo positivo. Lo hemos oído 20.000 veces, pero no lo hacemos. Esto significa, Alfredo y audiencia, algo muy sencillo. En vez de fijarnos, estamos pasándolo mal, tenemos una situación política de llorar. Este que ha venido nuevo, no lo sé lo que opinan los argentinos, si mejor o peor o igual, pero económicamente estamos mal, hay mucha deuda. Bien, si en vez de alimentar este discurso y que además el extranjero, cualquiera que vaya por allí o que conozca de lejos o que vea el telediario o que ame un país como Argentina, pueda mirar y decir, jo, pobrecitos, qué mal lo están pasando. Estamos cargando de nuevo las tintas en la parte negativa. En cambio, qué capaces son. Fíjate cómo ellos tienen su orgullo, han sido capaces de salir de situaciones muy graves. Pues vamos a enfocar lo positivo. Cuando alguien está enfermo, deberíamos imaginarlo sano, no enfermo. Le va a ayudar mucho más a la sanación. Y cuando yo tengo un problema delante, y a mí me pasa como a todo el mundo, pues yo miro mi problema y debería mirar soluciones posibles. Tengo un problema, yo qué sé. Me han inundado el baño, vale, ya está, me lo han mojado todo el baño, llevamos 3 meses y pues vamos a ir a la situación. Y me voy a imaginar ya, mira, cuando ahora el tal le voy a cambiar la pintura, voy a poner un adorno nuevo, voy a cambiar el color, me enfoco en el resultado positivo o en todo aquello que puedo aprender o ganar con la situación que estoy viviendo. Luego, claro que podemos, se trata de enfocar la mirada a lo positivo. Tenemos otra cuestión que llega desde España, evidentemente también, insisto, voy a centrarme más en lo que puede ayudar a más gente, en este caso Amalia, pregunta desde España, ¿por qué me cuesta tanto confiar? La palabra confiar es importante también para canalizar, siempre estoy pidiendo confirmación y no siempre llega. Mis guías son muy serios, ratifica, así que ¿por qué le cuesta tanto confiar? A ver, en principio mi experiencia como canalizadora es que los guías son muy de nuestro estilo. Los míos son muy divertidos. ¿Por qué? Pues porque yo soy muy divertida en mi vida privada, cuando tengo un trauma, cuando hago un drama de todo, luego tengo un lado muy jocoso y muy divertido y por eso tengo un curso de humor. Entonces, creo que los guías encajan perfectamente con nuestra vibración, así que te sugiero ser más flexible para que tus guías también lo sean, ¿no? Y se adecuen más. Pero aparte es verdad que muchas veces no sabemos cómo enfocar, ¿no? Cómo dirigirnos y por qué no me llega o por qué desconfío de lo que me llega. Bien, es normal y es legítimo. La mente está para vigilar que no estamos locos y que no se nos ha ido la cabeza. La mente hace una misión de observancia, de alerta, de cuidado. Otra cosa es que estemos siempre en mente. Entonces, mi consejo es, la mente observa que yo no me haya perdido la cabeza en el camino, que no esté hablando con quien no debo, y me voy a mi corazón. En mi corazón yo siento que he recibido información de un guía, siento que esta persona es de luz, siento que este curso, esta entrevista, este libro, este terapeuta son personas honestas y que puedo fiarme, siento que puedo confiar en mí. Entonces mi consejo para confiar más sería ir más al corazón. La confianza está en el corazón, no está en la cabeza. La cabeza va a buscar datos. Y a nivel de ángeles, guías y maestros, chicas, chicos, no tenemos datos. Podéis creer o no lo que dice un canalizador, pero no hay datos ni hay pruebas de carbono 14 que aseguren que yo ahora mismo estoy rodeada de guías y que puedo verlos. Solo podéis creer o no que puedo verlos o que hablo con ellos, pero no hay una prueba que ahora mismo, con lo que conocemos de tecnología, pueda demostrar que detrás de mí, como detrás de cada uno de vosotros, hay un montón de guías y ángeles. Ahí ya preguntas concretas. Ahí hace mucho tiempo preguntas concretas desde el principio y no sé, voy a pasarte, pero también hay, estoy buscando porque hay mucha participación, estoy buscando también preguntas genéricas, dame un poco de tiempo. No obstante, voy a pasarte estas preguntas que Ángel, por ejemplo, dice, hola amada, soy María Antonia Martín, aunque pone Ángel Serrano. Sí, el nombre. Mi deseo es que me dijera a los maestros cómo puedo sanar mi estómago con 2 úlceras, gastritis, hernia y 1000 gracias. Vale. Sabéis que yo como canalizadora, y siempre lo digo, digo, ganaría mucho más haciendo ruedas de difuntos, ¿vale? Mensajes para difuntos y mensajes para personas que necesitan. Pero no se trata de ganar dinero con una rueda fácil y no se trata de dar un consejo fácil a una persona, sino de enseñarle, es como lo del pescado y enseñar a pescar, enseñarle a conectar con su propio corazón. Esta pregunta nos vale a todos, al final nos puede valer a todos para nuestros diferentes males físicos. A mí lo que me llega en este caso concreto es un tema de tensión y estrés. No es una cuestión de que yo sepa o no sepa la relación que hay entre el estrés, la microbiota o el estómago o el exceso de cortisol en sangre. No, yo no soy una persona científica, soy una persona de letras, de humanidades, y en este caso como canal yo lo que observo es una gran tensión en ti, no sé si me equivoco, una gran tensión en ti, sobre todo a nivel familiar y laboral, me enseñan estas dos áreas, familiar y laboral, que no te estás pudiendo quitar de un modo consciente, de un modo creativo y positivo, y al no poder sacar de ti este estrés, está yendo todo hacia adentro. Cuando yo no tengo estrés hacia afuera, que lo canto, lo chillo, lo explosiono, lo me quejo y insulto al de al lado y rompo cosas, sería estrés hacia afuera, si yo lo llevo hacia adentro, ¿dónde va? A mi cuerpo. Y una de las formas en que más puede dañarme es en la parte del segundo cerebro. Aquella parte de mí en la que yo sigo rumiando, literalmente rumiando mi problema para intentar encontrar una solución. En tu caso en concreto, lo que a mí me viene es exceso de estrés, falta de soluciones y dificultad para encontrar un camino sanador, un camino de salida. ¿Cómo puedes mejorar? A nivel físico hay muchas cosas que pueden mejorar tu gastritis o tus molestias estomacales, como puedan ser los jugos de col o puedan ser, no sé si la leche condensada valdría en este caso. Pero hay remedios naturales baratos o gratis incluso que tenemos a veces en la cocina y que no nos damos cuenta. Para esto yo os envío a mi maestro Jalepa porque él sabe más. Pero aparte, el pensamiento debería ser más... Vale, me está haciendo tanto daño que tengo que poner en marcha una actitud distinta ante el estrés y una actividad que no me genere tanto. En mi caso, o sea, en este caso, me llega que es estrés. No sé si me equivoco, pero así me llega. Podemos extrapolarlo a muchos casos. Ojalá sirva a muchas personas que se encuentran mal físicamente. Gracias, sí, de todo tipo, pero voy a intentar llegar a todo lo que pueda en el tiempo que tenemos. Eso es. Priscila, desde Chile, os ruego por favor que nos digáis, como Priscila, el lugar desde donde estáis haciendo la pregunta importante para Mindalia, porque así generamos una interesante audiencia global, pero también un interesante sentir desde el corazón en cualquier lugar del mundo, pero queremos que ese lugar se sepa para vosotros y para nosotros. Dice, hola, saludos desde Chile, acompañándolos con día de lluvia. ¿Cómo superar los traumas y no arrastrar con los hechos del pasado? Hola, bonita, saludos a Chile, que estuve el año pasado y espero volver. Bueno, lo primero que a mí me llega es que el concepto de trauma, alguna vez en los directos lo he explicado, el concepto de trauma no es el mismo para el alma, para el corazón, que es una experiencia más neutral, que para la mente. Nosotros llamamos trauma a todas las situaciones que nos hacen sufrir. Hay mini traumas y hay traumas graves, o hay heridas leves y heridas graves y heridas mortales. Entonces, lo primero que a mí me llega es que nuestra manera de pensar hace que un hecho determinado se convierta en trauma. Pero esa misma manera de pensar, perdón, ese mismo suceso en otra cultura o en otra persona no lo es. Luego te pediría a ti y a todas las personas que tenemos traumas que viésemos con más amplitud el hecho. Este mismo acontecimiento que me está traumatizando tanto, en otro país, en otra circunstancia, en otra persona, en otra familia, ¿sería tan traumático? Un poco para salir de esa drama queen que todos llevamos dentro, ¿no? Segundo y muy importante, evidentemente puede ser algo muy grave que nos hace mucho daño. ¿En qué parte lo estoy manteniendo o recordando con cierta constancia? Me da igual que porque yo sea de pensamiento recurrente, que porque tenga pesadillas inconscientes o que porque esté yendo desde hace años a un terapeuta y esté tratando el tema constantemente y además haga una constelación y además vaya al terapeuta de por la mañana y además vaya y pida registros y además vaya y saque el péndulo. Es decir, ¿en qué parte consciente yo estoy hablando demasiado de este tema y dándole demasiada importancia? Tres y muy importante, tercero, ¿en qué parte no he aprendido lo que había detrás? A lo mejor solo es aceptar y aguantarse, pero a veces es ser más fuerte, ser más asertiva, poner mejor los límites, respetar mejor a otros, saber decir no, seguir el sexto sentido del corazón, no lo hice y por eso me ocurrió eso que me ocurrió. Entonces, creo que estas cositas, los que todos tenemos traumas pero podemos sanarlos o colocarlos en un lugar en el que no nos duelan, ¿qué lección hay detrás de ese trauma o de esa herida? ¿Cómo puedo enfocar en positivo lo que me pasó e incluso ayudar a otras personas? ¿Qué parte positiva tiene mi trauma? ¿Cómo puedo desdramatizar en otra cultura, en otro país? ¿Esto sería tan traumático? en algunas culturas, una mujer con el pelo que le han cortado el pelo pierde su feminidad a nivel de imagen. Y en cambio en otras lo que hace es reivindicar su feminidad independientemente de la imagen. Luego el hecho en sí de cortarse el pelo no indica lo mismo en diferentes países o culturas. Es importante salir de la trampa mental e ir al corazón. ¿Esto que me ha pasado es tan grave? ¿Cómo puedo solucionarlo y cómo puedo ponerlo en luz para poder a partir de aquí mejorar, evitar el dolor y aprender la lección que este trauma tenía oculta para mí? Con casi 500 personas en directo en este momento, desde todas partes del mundo, estamos hablando con Amada Celina de cómo la vibración influye en los seres y mensajes que canalizas y también, evidentemente, de todos vuestros mensajes y vuestros aportes que estáis haciendo llegar a través de Mindalia Televisión a Amada. En este caso es la doctora mística. ¿Cómo reconozco una canalización de falsa luz o de baja vibración? Yo siempre explico que la diferencia fundamental entre la luz y la vibración que no es luz es el contenido, porque las palabras pueden parecer bonitas, las personas pueden parecer bonitas por fuera y luego no todo el mundo nos gusta. Que alguien no te guste no quiere decir que sea una persona que no trabaja para la luz, y que alguien a ti te encaje o te encante no quiere decir que sea un canal de luz, cuidado. Entonces, podemos caerle bien a alguien y no ser luminosos, podemos caerle mal a alguien, no gustarle, y nosotros ser pura luz y el otro estar en la oscuridad. Entonces, yo lo que haría sería atender mucho más el mensaje. Las palabras que se utilizan también, el estilo que se utiliza, aunque el estilo al final pasa por el canal. Pero una canalización verdadera o de luz, y una canalización que intenta llevarnos a otro lugar, sobre todo es el mensaje. Ese mensaje sirve para todo el mundo, o casi todo el mundo. Es un mensaje que aporta luz y esperanza. ¿Es un mensaje de alegría, de comprensión, de evolución y de mejora, o es un mensaje que se queda en la parte negativa? ¿Genera miedo? ¿Un mensaje canalizado que genera miedo? ¿Genera también, cuidado con esto, al contrario, sensación de poder absoluto? Tú lo puedes todo, vas a poder construir el mundo que tú quieras, tú eres la pera limonera, eres poco menos que Dios con dos patitas. ¿Todo eso es real? Porque que un canal de un mensaje de luz no quiere decir que las personas sean realmente dioses con dos patas. Es decir, ¿podemos cambiar cosas en nuestra vida? Sí, lo creo como canal, pero cuando hay demasiado ego en el mensaje y demasiado tú lo puedes todo y toda la verdad está en ti y tú lo sabes todo y no te equivocas nunca, cuidado. Por definición y por estadística, no es cierto. Tú como humano, como humana, te vas a equivocar porque estás aprendiendo, te vas a confundir porque estás aprendiendo y vas a ir a ensayo-error como todos. Si alguien te dice a ti o a cualquiera de las personas que nos ven que todo lo que hace está bien, que es perfecta y siempre lo que hace es correcto, no es cierto, con lo cual no habría luz. La luz incluye la verdad, y la verdad significa que ese que te está canalizando un mensaje te dé partes y pistas que solo tú sabes y que son verdaderas, aunque puedan ser incómodas. Si yo a una persona le hago una canalización o le doy un consejo canalizado y le digo, mira, creo que vas a salir de esta enfermedad, lo creo de verdad, pero también creo que va acompañada de mayor humildad. Me dicen que trates mejor a las personas que te atienden, familiares y también sanitarios, personas del entorno sanitario. Aunque la persona a mí no me diga que le encaja o que no, yo sé como canal si le encaja o no y yo sé como canal si realmente lo he recibido de luz o no. Pero no siempre nos gusta. La humildad es un rasgo de los mensajes canalizados de los seres de luz. Estamos hablando con Amada Celina en directo. Vamos a darle un pequeño descanso a todo lo que está intentando hacer llegar a todas las personas que están pues entrando en el chat de una forma multitudinaria. En unos segundos volvemos con todos vosotros aquí en directo en el Congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales que está llevando Mindalia Televisión a cabo desde ayer y hasta mañana con un montón de especialistas y de personas de renombre como Amada Celina en directo que volverá dentro de un minuto. Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Seguimos en directo con Amada y mi pregunta al cabo de esta que acaba de hacer Daniela, dice, gracias Amada, ¿cómo puedo conectar con médicos de luz para ayudar a sanar a otros? Estoy en el área de las terapias y curaciones y quiero aprender a invocarlos y ser una herramienta de sanación. Y mi pregunta, al hilo de esta pregunta que hace Daniela, es, ¿se puede llamar a alguien correcto en cualquier lugar? Es decir, se puede, oiga, quiero conectar con médicos de luz, no sé, ¿cómo se hace eso? Suena gracioso, la verdad que sí, Alfredo, suena muy gracioso, pero efectivamente yo no conocía médicos de luz hasta hace unos años y de hecho lo incluí en mi nivel tercero, en el nivel 3 de registro acásico online que hago, sí que está el tema de los médicos de luz. En mi opinión, sí se puede llamar a cualquier energía de luz, igual que se pueden llamar a las otras con las que no trabajamos, pero luego ellos también deciden si venir o no venir, o acercarse o no, o cuál es el motivo, o bueno. ¿Vale? Pero sí se puede demandar. Yo como canalizadora nunca llamo, yo hago así, digo, el que esté aquí para este grupo, pues esta es la vibración que se demanda y yo así lo hago, pero sí. Y en tercero, insisto, incluyo el tema de médicos de luz. Médicos de luz son un tipo de vibración, un tipo de seres de luz que ayuda desde el inicio de la Tierra, desde el comienzo de la Tierra, por lo que yo sé, ayuda a elevar la vibración y a sanar física, emocional y mentalmente. ¿Se pueden llamar? Sí. Hay varios métodos, yo ahí creo que hay autores más especializados que yo, que son expertos y que tienen ya sus libritos con sus protocolos. Pero aunque tengan dos, yo por ejemplo conozco dos protocolos distintos. Estos son válidos, pero también es válido ir al corazón y pedir la presencia de los médicos del cielo, ¿no? De los médicos de luz. Se puede hacer para uno mismo. El tema, Daniela, es que cuando yo quiero llamar a los médicos del cielo para otra persona, la otra persona no me lo ha pedido a lo mejor, ¿vale? Entonces, si no me lo ha pedido, ¿por qué yo tengo que llamar a médicos del cielo para esa persona? O sea, es como una amiga mía que me dijo que me tiñera las canas. Pues yo, amiga mía, te agradezco mucho el consejo, pero es que tengo canas desde los 27 años, me encantan mis canas, no tengo complejos, me da igual lo que la gente piense de mí y que no le guste que no mire. No voy a teñirme las canas, y menos ahora. Entonces, es un poco este tipo de ejemplo tan tonto que os pongo, ¿no? Con el cabello. Pero al final es como, ¿quién soy yo para enviar un sanador, un curandero de luz, para enviar un ángel, para enviar sanación a otra persona que a lo mejor tiene que aprender algo de su estado, de su patología o de su sintomatología, o que a lo mejor no quiere ser sanado o curado? Por lo tanto, yo primero preguntaría, fulanito, ¿tú quieres que trabajemos con los médicos de luz? En el caso de que la persona diga que sí, podemos trabajar juntos y llamar juntos a los médicos de luz. Insisto, hay varios protocolos, lo más habitual es hacer una oración en la que se pide que vengan, y hay otro protocolo que incluye la creación de un código. En este segundo protocolo se pide a los médicos del cielo que nos den un código. Puede ser un código numérico, una palabra, una canción, un nombre, una clave numérica o una clave alfanumérica o una clave musical, con la cual nosotros cada vez que hacemos con intención esa clave o ese código, ellos se acercan a la vibración terrenal. Bien, aquí hay más preguntas. Bueno, no doy abajo. Por eso intento ir rápido, parece que es que tengo verborrea, pero es que si no me Te agradezco muchísimo la síntesis, te agradezco muchísimo la inmediatez y la respuesta, porque ahí no te puedes ni imaginar cómo estás viendo. Sí. Dice Nuki, hola, Ma, dice registros, los dos niveles, pero no consigo canalizar. ¿Cuál es el motivo? Y te da las gracias desde A Coruña. Claro, Nuria de Coruña, mira, puede haber muchos motivos. En principio a mí, en tu caso concreto, me llega como temor. A mí lo que me llega en tu caso, Nuria, me puedo equivocar, es temor. Siempre que nosotros tengamos miedo, ellos son muy respetuosos. Si yo temo hablar con un ser de luz, ellos respetuosamente no acceden o no nos comunican. Segundo, a veces no sabemos distinguir. Nos parece que tiene que venir aquí Dios en persona con un libro, ¿vale? O con un papel y un bolígrafo, y no es así. Son energías muy sutiles, siempre lo digo, y entonces no es que venga Dios o San Pedro, sino una energía sutil, una nebulosa, un color de luz, una vibración bonita, un sentirme bien, un aroma de flores, una sensación agradable y una palabra. Y a lo mejor eso es canalizar. Y las personas normalmente queremos hacerlo como otras personas que lo hacen públicamente o como yo en mi trabajo. Y no todo el mundo ha venido a trabajar como canalizador, aunque pueda ser un buen canal para sí mismo o para hacer consulta privada. Así que en tu caso, Nuria, siento que es un poco de temor, a mí es lo que me llega. Pero normalmente la exigencia. Es que llevo 15 días y no me ha llegado nada. Es que ya he hecho los dos niveles y no me llega nada. Es que, y tercero y muy importante, hay en vidas pasadas promesas que hemos hecho que aún no hemos limpiado. Si yo temo a la luz y le digo nunca volveré a hablar con seres de luz, yo hice una promesa y no he roto esa promesa. El cuerpo es distinto. A mí me han dado otro cuerpo para esta época, para estar moderna aquí en España, ¿sabes? En el siglo XXI. Pero claro, es un cuerpo distinto. El alma es la misma y la promesa la hizo mi alma. Así que limpiar las memorias de vida pasada, yo lo enseño en los cursos, pero en internet tenéis también muchas formas de limpiar patrones y de limpiar promesas de vida anterior. Creer que uno tiene derecho y que practicando va a poder realmente recibir. Quitar ese mito de que son tan elevados, tan fríos, tan listos, tan que nos van a dar una información desde tan arriba que no la vamos a poder entender, y la humildad de que a veces a unos les cuesta más y a otros les cuesta menos. Hay personas que canalizan el primer día de curso, hay personas que tardan un año en canalizar, y da igual el método que elijan, aunque evidentemente si eligen un buen maestro va a ser más fácil. Pero aunque hagan un curso así de me he leído un libro, un canal podría canalizar en el momento uno y hay personas que van a tardar un año o dos. Normalmente es el temor. Bueno, te dije que íbamos camino de las 500 personas en directo, vamos ya camino de las 600. Perfecto. Y te voy a pasar una pregunta que también es general, estoy intentando detectar cuáles son en esta jungla del chat, la jungla en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Porque sí. Ocurre, hay mucha variedad en todos los sentidos, mucha variedad biológica. Marían, Pérez Mira, dice un mensaje para las madres y padres que siguen llorando la pérdida de un hijo. A ver, no os va a gustar este mensaje, pero es el que necesitáis escuchar. Cuando un padre o una madre llora la pérdida de un hijo, su hijo está más triste. No es lo que esperamos escuchar, no es lo que nos gustaría, pero es lo que más nos ayuda a salir de un hoyo como este. En la muerte perinatal, en el aborto no deseado, en las mujeres que no han podido ser mamás aún queriéndolo, y en las personas que tienen un hijo pero lo han perdido por la muerte, incluyendo también el suicidio, la muerte elegida, en todos los casos... Estos seres que iban a venir o que han venido y se han ido, se entristecen y se ponen peor si nosotros estamos peor. Así que mi consejo para padres y madres que han perdido un hijo, no importa la edad que tuviera, un hijo es un hijo, como dice siempre mi madre, no importa la edad, yo os diría, cuanto más tristes estáis, cuanto más encerrados en el duelo, cuanto menos lo elaboráis, cuanto menos aceptáis la pérdida, más daño les hacéis inconscientemente. No es lo que queríais oír, pero es lo que necesitáis oír. La manera de ayudar a los hijos e hijas que se han ido es entender que tenían un propósito de un tiempo menor que el tuyo. Un mes, un año, 10 años o 30 años. Un propósito de alma menor que el tiempo que tú tenías previsto en la vida. Lo sentimos, pero tenían un propósito menor. Que han decidido, algunos de ellos mediante el suicidio, irse y romper el pacto con Dios. Y es un derecho que también el alma tiene. Aunque arriba no les guste mucho, es un derecho y lo han ejercido. Otras personas, aunque aquí lo llamemos accidente, negligencia médica, casualidad, enfermedad, no importa la causa en el plano tierra, cuando alguien tiene que ir se va a encontrar el modo. Así que, ¿qué es lo que puede hacer un papá o una mamá que han perdido incluso la alegría de vivir? Saber que ese ser que ha estado aquí un tiempo con ellos sigue evolucionando, que lo mejor para ayudarles es estar en luz y seguir amando aquí si tienen más hijos a los que tienen, y si no, seguir amando la vida y seguir creciendo a pesar del duelo. Y que en algún momento, y esto es siempre un canto de esperanza, en algún momento se encontrarán de nuevo. Tras la muerte, todos nos vemos de nuevo. No olvidéis nunca esto. Relacionada con una pregunta, intento que abarque el máximo posible, de Dora Bolarín, que la hace desde Murcia, en España. Te da los saludos y te dice, ¿por qué cuando canalizo veo entrar en mí los rayos de luz? Y esa pregunta que acoplo a esta pregunta para que sea más genérica, ¿se pueden sentir, cuestiones físicas o se sienten cuestiones físicas cuando se canaliza? Porque esto puede ayudar a mucha gente también. Sí, mira, para Dora y para otras personas que cuando canalizan vean o perciban colores, energías, bolas que se mueven, rayos de luz, subidón de calor, frío, que tienen aquí cosquilleo. Incluso, como decía Alfredo, puede haber respuestas físicas o síntomas físicos, sintomatología física. En mi caso en concreto es el temblor de manos, especialmente cuando canalizo el temblor de la mano derecha. O sea, yo parezco una drogadicta cuando voy a dar una ponencia y bebo agua, porque según tomo el vaso estoy así. Literalmente esta es la posición cuando yo tomo el vaso antes de canalizar, porque ya estoy preparada como canal. Sí puede haber señales físicas, como puedan ser las que he dicho, y algunas más, y es verdad, como decía Dora, que sí que podemos sentir o notar o vislumbrar rayos de luz que entran, pero puede haber muchas otras maneras. Una energía que se coloca frente a mí, calor en mi espalda, una presencia que me hace que me entre sueño, aroma de flores, hay muchas formas de canalizar. El problema de las personas es que quieren canalizar como canaliza el otro. No, yo quiero con los ojos abiertos y canalizar a Dios. Pues a lo mejor a ti no te toca a Dios o te toca con los ojos cerrados. Es que yo no veo ya, y a mí me gustaría medir un 80 y mido unos 60. Entonces creo que nos falta la humildad de entender que como humanos estamos muy limitados, pero que como canales somos asombrosos y no tenemos que ser como otro canal, tenemos que ser nosotros mismos con nuestro estilo. Es que me gustaría que fueras más, bueno, pues si te gusta vete a otro canal, pero cada persona es como es. Así que Dora, ánimo y fuerza, claro que es posible sentir o notar aromas agradables, rayos de luz, percepción extrasensorial, imágenes, palabras, movimiento en la cabeza, despiste, mareo, sensación de sueño o, como en mi caso, temblor de manos, especialmente de la mano derecha. Hay muchas formas de notar que estamos canalizando. Bueno, más claro. Te paso otra pregunta que nos llega desde Inglaterra. Luz dice desde allá: hola, amada, gracias de antemano. ¿Qué dicen los ángeles para poder profundizar más en mis meditaciones y avanzar más en el camino espiritual? Aprovecho esta pregunta para que sea más genérica. También ¿sí? ayuda a mucha gente en cuanto a que los ángeles o lo que canalizamos, los seres que canalizamos, pueden, aparte de darnos mensajes, decirnos cómo mejorar nuestra capacidad para canalizar. Por supuesto, claro. Mira, en los mensajes que nos dan no simplemente nos hablan de salud, nos hablan de trabajo, de economía, nos hablan de amistades, de relaciones, de partes de nosotros que no estamos atendiendo, de carácter. A mí me encanta la gente que dice: oye, voy a tener un mejor trabajo. Pero bueno, si es que lo ideal aquí como persona es que tú pudieras preguntarle a tus guías cómo puedo ser mejor persona, porque si soy mejor persona, seguramente me van a elegir en más trabajos y además voy a ser mejor en esos trabajos y voy a llevar mejor dejar un trabajo, elegir otro, ser despedida o estar en el paro. Entonces, quizá estamos yéndonos por las ramas en vez de ir al tronco y a las raíces. Y sí, estoy contigo en que puede ayudar a más personas si lo enfocamos en... ¿Están ellos también para ayudarnos en cómo canalizar mejor? Por supuesto que los guías y maestros nos pueden ayudar. Lo que más nos detiene, insisto, que es el miedo, como Anora, pero aparte del temor o el miedo, también esa sensación de ¿y si me equivoco? Pues si te equivocas, te equivocas. Porque al principio todo el mundo se equivoca. Estamos empezando. ¿Qué más puede detenernos? La envidia. Quiero hacerlo como tú. La comparación, la exigencia. Es que he hecho una meditación y aquí no viene nadie. Pues cuanto más relajados estéis, más llega la alta vibración de los seres de luz. Si yo estoy enfadada, crispada y quiero que lleguen los seres de luz, en enfado y en crispación, ¿quién va a llegar? Los seres enfadados y crispados, que no están muy de luz, ¿vale? Entonces, Nora, a todas las personas que preguntan esto, es verdad que podemos canalizar información para canalizar mejor. Maestros, ¿cómo puedo ser un mejor canal? ¿Cómo puedo confiar más en mí como canal? ¿Qué me impide creer más en vosotros? ¿Qué me impide que me llegue con más facilidad la palabra o la expresión? Y muy importante, cuando canalizamos, recibimos información de múltiples formas. Siempre lo digo. Palabras, vídeos, imágenes en foto, lo que es una foto, impresiones, una palabra escrita, una palabra escuchada, palabras que se conforman frente a nuestra cabeza, una imagen como de una película, como de otra vida. Todo eso son formas distintas de canalizar. Y sí, a tu pregunta, insisto, sí podemos tener claves en el cuerpo, en mi caso es la vibración o el temblor de la mano, pero puede haber muchas claves que me dicen, estoy ya conectada o estoy como canal. Puede ser los ojitos en blanco, puede ser un poco de dolor de cabeza o peso en la cabeza, puede ser somnolencia. Muchas señales nos indican que estamos en conexión con vibraciones superiores. Estamos en directo con Amada Selina. Tu vibración influye en los seres y mensajes que canalizas. Es nuestra conversación también cruzada con un montón de conversaciones que se están sucediendo ya camino de las 700 personas. Hace un momentito estábamos en 600 y esto promete ser muy interesante de cara a que todo el mundo está aprendiendo. Y eso es lo que realmente queremos cuando salimos en cada directo. Amada, hay casos particulares. Tengo que también intentar introducirlos de alguna manera, aunque quedarán muchos fuera y pido disculpas porque el tiempo es el que tenemos. Fabricio dice: ayúdeme, soy del 13 de julio de 1972, deseo saber si tendré oportunidad de tener empleo, que viene para mí, le agradeceré con el alma, ayúdeme por favor, me siento paralizado. Vale, a mí lo primero que me llega para él es de momento no, pero voy a ver el porqué. Lo importante de un canal no es que diga sí o no, porque puede deprimir a alguien, hundir a alguien o envalentonarlo. Lo importante es el qué, el por qué, el para qué. Entonces, a mí me llega que de momento no, a corto plazo no. Pero yo pregunto, guías y ángeles de este alma y de personas que están también en esta situación, ¿qué es lo que está faltando aquí? ¿Qué es lo que está pasando que Fabricio, en este caso, no está viendo? A mí me hablan de un esfuerzo, no de que no se esfuerce y no esté buscando, que yo veo como canal que está buscando, sino de que busque más y mejor. Me hablan de un mayor esfuerzo, me hablan de un extra. Como con más calma, que yo entiendo que no es fácil la calma cuando uno está parado y necesita trabajar, pero como con más tranquilidad y con más certeza de que va a encontrar. Me hablan de esto. Certeza de que va a encontrar empleo. No va a ser mañana ni pasado. No lo veo a corto plazo. Ojalá me equivoque. Pero yo a corto plazo no veo trabajo para Fabricio. Sí que veo que tiene que estar más en, vale, voy a encontrar, voy a seguir luchando, voy a encontrar, paciencia y encontrar. Porque me hablan de cierta... no sé si la palabra es soberbia, pero sí de un carácter fuerte, de un carácter un poco exigente, ojalá me equivocara, pero lo que los guías me llevan en este caso en concreto es, tiene un carácter como exigente y entonces la humildad es la que le va a abrir el camino al empleo. Va a aparecer un empleo, pero más adelante, no a corto plazo, trabajar la humildad y seguir luchándolo sin exigencia y con tranquilidad. Esto es lo que me llega para él. Estados Unidos, México, Australia es el último país que se incorpora a nuestra conversación. Vamos a darle paso a Australia, si te parece. Angie Campillo dice desde Australia, ¿cómo hago para que mi trabajo no me saque tanta energía? Los guías me dicen, los ángeles me dicen, el trabajo no saca la energía. Es la forma en que trabajamos, y también lo digo por propia experiencia. Pero ellos dicen para ti y para personas como tú o como yo, que estamos tensándonos demasiado por hacerlo súper bien y que a lo mejor, estando más relajados, lo haríamos mejor, ¿vale? Entonces, para todas las personas que se vean reflejadas en este caso, los guías dicen, no es el trabajo el que saca la energía de la persona. Es la forma de trabajar que tiene la persona, la exigencia, el puntillismo, que no sé si se puede usar aquí, ¿no? Creo que en el arte sí, pero aquí a lo mejor no. Ese ser tan, tan puntilloso, ser tan delicado, tan exigente, tan demandante, tan controlador, todos estos controles demandan una energía que está por encima del puesto que tenemos y de la nómina que recibimos. Entonces creo que una de las cosas que te piden a ti, hablo también para mí y para todas las personas que estén en una situación semejante, es trabajar más desde el corazón, con más lentitud en la cabeza, con más voy a hacer esto, lo hago y ya está, con evitar distracciones, con mucha honestidad, con mucha calma y con mucha humildad de esto no llego, esto no puedo, o mira, han llegado las 7 de la tarde y no me haga más tiempo, ¿no? Pero lo que me llega es eso, ¿eh? Como que es un problema personal y no un problema del trabajo. Bueno, pues yo ya no puedo dar más abasto de preguntas porque el tiempo es, como decía, el que es. Y me gustaría encontrar una pregunta que puede culminar estas que estamos haciendo para aprender todos, como decía. Tenía que ver con... aquí la tengo. Es desde Toronto, en Canadá. Es desde Nina. Hola, amada. Un abrazo de alma a alma. ¿Cómo saber qué ángeles, esto también puede servir a mucha gente, nos ayudan y si lo que estamos haciendo va por buen camino? Bien. Es muy interesante. Son dos preguntas distintas. Vamos por la primera parte. ¿Qué ángeles? Mirad, es verdad que hay muchos tratados de angelología. Cuando yo estudié teología, cuando era joven, se estudiaban los ángeles, es verdad. Entonces, la religión católica, así como otras religiones o como otros grupos, y también la New Age, pues habla mucho de el nombre del ángel, el tipo de ángel, la vibración, el color, la piedra que lleva, el color de la semana, o sea, el color de la vela que has de encender y el día de la semana. Entonces, los arcángeles principales, los importantes, los gordos, ¿no? Los arcángeles son como de más poder, podemos llamar también arcángeles, pero tengo una buena noticia para todas aquellas personas que no resuenen con el nombre de los ángeles o arcángeles, que no se les quede en la memoria, que no sepan quién es quién y a qué se dedica. Y es que cuando estamos en corazón, y yo como canal así lo hago, simplemente pido la presencia del ángel que me ayuda en este momento. Y nos comemos la prepotencia y el orgullo de querer saber el nombre y decir, estoy canalizando al arcángel Gabriel. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es la mente humana la que juzga que eres más importante o más relevante porque canalizas a un ser conocido y famoso. Pero por favor, que esto no es Telecinco, que esto no es la Jet Set. Hablamos de gente normal que quiere ser ayudada. Con lo cual, ¿qué más da el nombre? Así que a tu primera pregunta, el nombre no importa. Si alguien está interesado, hay muchos libros de nombres de ángeles. Pero el nombre no importa, importa que el ángel adecuado a mi vibración venga en este momento, que el ángel que pueda ayudarme en mi salud venga en este momento, que el ángel que pueda ayudarme en lo laboral, por favor, venga en este momento. Yo soy una persona muy exigente, pues que el ángel que pueda ayudarme con mi exigencia venga y me ayude, no importa el nombre. Esto no importa. Y la segunda, que se me ha ido ahora mismo, porque como la he dejado de ver ya no sé si... Sí, pues, me volverá esa... La segunda pregunta no va a dar tiempo a ella. Por eso, porque... no, esa segunda partecita de la pregunta, si estaba... Okay. Voy a ver si la puedo... Porque a veces uno la pasa, pensaba que me iba a acordar y no me he acordado. Sí, pero pasarla no es tan fácil. No es tan fácil. No. Aquí la tengo, porque hay muchísimas y tengo que... Se va subiendo. Aquí la tenemos. Si lo que estamos haciendo va por buen camino. Vale, perdón que se me había ido. Vale, lo que ellos me dicen es, ¿cuándo algo va por buen camino? Dices, cuando tú siembras una planta y sale, estás haciéndolo bien. Cuando tu niño es feliz, estás haciéndolo bien. Cuando tu pareja funciona, estás haciéndolo bien. Cuando estás en un trabajo que no quieres y buscas otro, estás haciéndolo bien. La norma no debe darla nunca el cielo. Fijaos qué importante y qué bonito. La norma, el si lo haces bien o mal, nunca debe dártelo el cielo o el canalizador de turno o el gurú. Dice, debe darlo tu propio corazón. Uno, porque el canalizador o el gurú de moda se pueden equivocar. Y dos, porque al final es tu corazón el que realmente sabe las verdades. Y con esto quiero también, ahora que vamos cerrando, decir algo muy importante. No es tan importante, alguien preguntaba, y lo ha preguntado aquí, y me lo ha preguntado también en privado en otro de los mis vídeos. ¿Voy a ganar el juicio? ¿Me van a dar dinero en el juicio? La respuesta angelical, la respuesta que este alma necesita, no es el sí o el no. Porque esto va a suceder en una o en dos semanas. O se lo dan o no se lo dan. ¿Voy a ganar el juicio? O lo ganas o no lo ganas. ¿Voy a tener un hijo aunque tenga cierta edad, aunque sea muy mayor? No importa si va a venir un hijo o no, no importa quién te lo diga. A nivel espiritual, el aprendizaje es cómo puedo estar bien en esta situación. Luego, no importa si ganas el juicio o no, si te van a pagar o no, esto va a suceder, diga yo lo que diga hoy, 26 de mayo de 2024. Lo que importa es cómo tú puedes estar en paz mientras llega la solución de tu juicio. Cómo puedes estar en calma mientras llega la prueba de fertilidad. ¿Cómo puedes estar en calma mientras vas creciendo como canal? ¿Cómo puedes estar en calma mientras encuentras un trabajo? Esto es espiritualidad. Lo demás sigue siendo un mundo material. Vivimos en un mundo material, pero hoy en concreto, al menos, mi conferencia es para ayudaros a nivel espiritual y no solamente para contestar el sí o el no, que son preguntas que prácticamente con un péndulo en su casa cualquiera podría ser respondido, ¿no? Creo que hay que ser con esto serio, Alfredo, porque muchas veces usamos a Dios o a los ángeles o a los guías o a los canalizadores, los usamos como el horóscopo de la semana, con todos mis respetos al horóscopo y a la buena astrología. Los usamos como la carta, ¿no? Como a ver qué sale hoy. No, moléstate. Estate bien, salga lo que salga, porque cualquiera se puede equivocar. Muchas veces, la mayoría de las veces, nos llevan por un camino de delegación, de responsabilidad con nosotros y de falta de empoderamiento, y estamos educados en esa costumbre. Empoderamos al médico a nuestra salud, empoderamos al maestro de nuestra educación, al político de nuestra vida social, en fin. Estamos todo el día delegando. Es hora de empoderarse y no buscar tanto fuera y buscar dentro, creo, ¿no, Amada? Sí. Pues eso es lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Intentar buscar preguntas que con respuestas amplias y certeras, como ha sido las que han dado Amada Celina, haya podido ayudar a mucha gente. Ha sido nuestra intención. No hemos llegado a todos, pero hemos intentado y eso también cuenta. Amada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mindalia Televisión de nuevo. Gracias a ti, como siempre, gracias a todas las personas. Siento como canal, como invitada, no poder responder personalmente, pero uno, no hay tiempo y dos, no os ayuda, porque mañana vendría otra pregunta y pasado vendría otra pregunta. La pregunta del millón a nivel espiritual es ¿cómo puedo yo saber mi camino? ¿Cómo puedo yo saber si lo hago bien? ¿Cómo puedo yo mejorar? Así que como cerramos esto con la resonancia, recordad que si quiero atraer a los ángeles y a los guías, tengo que vibrar lo más alto posible. Vibrar alto es, si yo fuera un ángel, un guía, un maestro espiritual, ¿cómo pensaría? ¿Cómo sentiría? ¿Le daría tanta importancia a esto o tal vez no? Esa es la clave. De nuevo, gracias, Amada, y a todos vosotros, gracias, gracias, gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de unos minutos en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión, en este congreso que comenzó ayer y se va a prolongar desde hoy así hasta mañana, a domingo, de ángeles, maestros y guías espirituales en el que tanto, tanto estamos aprendiendo todos. Gracias y hasta el próximo directo. Thank you.